Porque andaba todo el día arriba del patrullero. Todo el mundo le tenía miedo porque en la comisaría le pegaba sin parar. Pero en una noche de locura lo agarraron entre todos los presos amotinados. Con pobre Marcelo lo metieron para dentro de una celda y le empezaron a gritar: ¡Marcelo! ¡Agáchate y conócelo! ¡Agáchate y conócelo, Marcelo! ¡Agáchate que te va! Arriba del patrullero, todo el mundo le tenía miedo porque en la comisaría les pegaba sin parar. Pero en una noche de locura lo agarraron entre todos los presos amotinados. Con pobre Marcelo lo metieron para dentro de una celda y le empezaron a gritar: ¡Marcelo! ¡Agáchate y conócelo!